amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Boris Aguirre. Boris Aguirre es gerente general del Grupo Entregas. Actualmente es miembro del Directorio de Comercio Exterior en AmCham Quito, presidente también del Comité de Comercio Exterior de AmCham Quito y secretario de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier ACMEC, miembro también del director de Junior HBM y miembro del Comité de Comercio Exterior de la AEI. Quiero darle la más cordial bienvenida a la rayuela a Boris Aguirre, como ya lo he presentado, gerente general del grupo Entrega y presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito. Bienvenido, mil gracias, Boris, por estar con nosotros. Sin duda alguna es un tema importante este y lo vamos a escuchar con mucha atención. Resoluciones que no solo van a ayudar a reactivarnos, señala usted en algún comunicado, a reactivarnos económicamente, sino también a internacionalizarnos. Comencemos por ahí, por favor. Buenos días, bienvenido. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por su tiempo, por el espacio en un programa propio de la Casa de la Cultura. El nombre del programa me evoca muchos sentimientos y de eso se trata también este tipo de interacciones. En relación a su inquietud, voy a dividirla por partes porque es una pregunta, a mi modo de ver, un tanto, primero, interesante y que amerita revisarla por etapas. Una es, ¿de qué manera se puede concebir cómo desarrollar un mercado de clientes recurrentes? Hoy por hoy la tecnología nos ayuda mucho a este proceso. El tema básico acá pasa por interrelacionar tanto productores como consumidores. Es decir, el que vende y el que compra. Y la tecnología ayuda a interrelacionar de una manera virtual y de una manera efectiva. ¿Qué quiero decir con la virtualidad? Que puede ser rápidamente expandida y con el tema de la realidad que es contestada y es focalizada en base a los requerimientos de quien está necesitando ya sea un producto o un servicio. Esta virtualidad en este proceso puede llamarse un CRM, que es un término de modulación de clientes, es decir, de conocer quién es el cliente potencial, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, dónde vive, etcétera, etcétera. Y esto en términos de mercadeo son datos altamente interesantes desde la perspectiva que puede combinar con hechos de necesidades recurrentes, necesidades que se le pueden presentar o que se le pudieran generar. Para poner un ejemplo muy concreto, Beatriz, acá, si hay una novia en los Estados Unidos que está pensando, está planificando su matrimonio en un X determinado número de tiempo y existe un productor de flores acá en Ecuador que puede preparar sus arreglos florales de manera exclusiva para ese evento desde esta perspectiva la novia va a requerir un color determinado, un arreglo que le va y le dice que es, le lleva un mensaje intrínseco tanto a ella como para sus invitados. Esa novia va a tratar de buscar un proveedor que le acerque a su necesidad, a su realidad, y cuando estoy pensando en necesidades, estoy hablando de colores, de aromas, de tiempos, de formas, de ubicar un producto donde pueda caber perfectamente, ya sea en una iglesia o cualquier otro lugar que represente algo para ella. Por otro lado, el lugar donde va a hacer su boda. Y controlar todos los aspectos, casualmente hoy por hoy ya no requieren de tener una persona que necesariamente vaya a tomarle las medidas, a definir, sino usted puede hacerlo todo por sí mismo. Al no tener una intervención de un tercero, de un cuarto, de un quinto, tiene la posibilidad de reducir costos. Y lo mismo le pasa al productor ecuatoriano. Si es que el productor ecuatoriano está en ese nicho de mercado, está en esa posibilidad de ofrecer sus productos, él no va a tener también que pasar por esa cadena de comercialización, que lo que hace es obviamente generar valores agregados, valores adicionales que alguien los va a tener que cancelar. Y en términos de realidad, mencionaba acá casualmente que puede ser que tenga un presupuesto X y que por eso, entre otras cosas, esté buscando un producto que sea fresco, que sea real, que sea concreto, que por otro lado le permita a su presupuesto poder generar. Toda esta trazabilidad que yo le menciono, toda esta serie de datos, toda esta serie de ecuaciones o de datos para una ecuación pueden ser perfectamente montados y pueden ser perfectamente conocidos y compartidos a través de una plataforma. Una plataforma que si lo quiere hacer de manera recurrente va a quedar registros de todo este proceso y el día de mañana cuando esta novia ya dejó de ser novia y se convierte en una ama de casa o puede ser en una ejecutiva moderna que requiera para su oficina, que a la vez de hoy por hoy es su casa, tener su casa al día para teletrabajo y requiere verla bonita, requiere verla acorde a la realidad del tiempo, que le genere un poco de paz mental en medio de toda esta situación que vive el mundo y que todos estamos viviendo. Esa misma cliente ya no va a requerir todo ese esfuerzo que a ella le tomó en ubicar un productor y que al productor le tomó en ubicar a un consumidor, se puede convertir en un cliente regular. Porque esta persona puede ser que vaya a requerir un arreglo floral cada 2 semanas, cada 3 semanas, y que de esa manera usted, en el caso del proveedor ecuatoriano, va a poder concentrar sus esfuerzos en un cliente que aprecia su producto, que conoce la calidad de su producto y que sabe casualmente que la mejor flor del mundo está acá en Ecuador. Entonces, y yo creo que ese es un mecanismo crítico, el tener trazabilidad de quién es su cliente, dónde está y cómo puede llegar donde él, y dónde puede llegar en tiempo y en forma. Eso en términos generales diría yo de cómo construir un modelo de negocio que permita acercar al productor y al consumidor y al consumidor y al productor, eliminando una serie de intermediarios que parecería ser que es obvia, pero que no es obvia, que parecería ser que es distante, pero ya no es distante, y eso es lo que las comunicaciones y la tecnología hoy por hoy han logrado en este proceso. Ahora, me preguntaba también sobre los acuerdos comerciales que el Ecuador está enfrentando. Yo creo que parto de un concepto y un concepto básico. Nunca está por demás un pan más en la mesa de un hogar. Y yo creo que a este proceso se llama exportación. Uno exporta cuando tiene un producto, tiene una calidad de un producto y consigue un determinado cliente en función de las necesidades de ese cliente y que van de la mano con la generación de valor de su producto. Y desde esa perspectiva, los acuerdos comerciales lo que permiten es desmontar toda esa serie de impedimentos, toda esa serie de objeciones que los estados o que los competidores suyos en el extranjero se han encargado de generar, o que simple y llanamente los mercados, por proteger a sus productores, también lo hacen, o simple y llanamente puede ser por desconocimiento de las cualidades de un producto. Por ejemplo, en esto de desconocimiento, para todos desconocido que una uvilla equivale a 10 veces la vitamina C de una naranja. Tener un producto tan pequeño que le pueda ayudar a su alimentación diaria, combinado con mantener mejor su sistema inmunológico, pues es más que un valor agregado que usted puede encontrar en un producto determinado. Y si además de eso, ese producto tiene requerimientos orgánicos, no le quepa la menor duda de que mucha gente va a preferir este producto versus los otros que puede encontrar en el mercado y que están ya estandarizados. ¿Qué queremos decir con esto? Parte del conocimiento del producto y del conocimiento del cliente y de cómo llegar donde él. Hoy por hoy, como le decía, las comunicaciones, de hecho, creo que este es un buen ejemplo, como nosotros nos estamos conociendo hoy día a través de su programa, es de una manera virtual. Es decir, yo ya no, como entrevistado, tengo que ir donde usted para poder sentarme y disfrutar de una grata conversación con esta, sino ahora la virtualidad nos permite hacer esto y tanto para usted como para mí nos permite contemplar un esquema de anti-COVID y por otro lado nos permite estar cerca. Estas son ventajas que la tecnología nos va dando, nos va actualizando y nos va dando la posibilidad de que nuestro tiempo sea cada vez mucho más competitivo, mucho más proactivo, porque el tiempo que yo me tardaba en llegar donde usted, ese tiempo yo lo puedo estar dedicando a otras actividades, al igual que para usted. Entonces, yo creo que estas ocasiones que nos da la vida también hay que tomarlos desde ese punto de vista. Y regresando a los acuerdos comerciales, precisamente esto es lo que requiere el Ecuador para tratar de cultivar nuevos mercados. Y el cultivar nuevos mercados pasa por entender la cultura de los mercados, entender la cultura de quienes están demandando productos, requiere conocer sus hábitos y preferencias para poder a los productores generar propuestas de valor que permitan diferenciar de manera radical las cualidades de un producto en un mercado. Dicho de otra manera, yo sí soy partícipe de generar y volcarse a la exportación porque permite generar excedentes en lo económico y lo que es más crítico ahora en esta época de pandemia, el reactivar el trabajo, reactivar las posibilidades de que nuestra gente pueda vincularse a sus quehaceres, a retomar sus vidas. Y como le decía de inicio, son esas cosas gratas que nos puede generar todo este proceso y que el Ecuador creo que hoy ahora más que nunca está llamado a hacerlo. Y hay un ejemplo crítico que, al igual que usted, todos lo hemos visto, lo conocimos, el año pasado, en plena pandemia, el Ecuador pudo exportar, las exportaciones no petroleras fueron mayores a las petroleras, y generando una balanza comercial positiva en términos generales, fue altamente importante para el país. Y esto se genera en la medida en que la necesidad, que la cual yo considero es la madre de todas las virtudes, nos ayuda a impulsarnos, nos ayuda a visualizar de una manera diferente y nos permite salir a buscar nuevos mercados que el Ecuador los viene buscando hace mucho tiempo, pero que por las circunstancias de la humanidad, estas se pudieron cotejar de un lado y de otro. Boris, esa misión. Boris, tenga la bondad, si me permite, usted ha señalado algunos puntos interesantísimos. En realidad es inevitable referirnos a la pandemia no solamente como esta crisis que realmente nos ha cambiado la vida a todos de diferente manera, pero si es que tendríamos que ver las bondades, entre comillas, de esta crisis, de esta pandemia, una de ellas precisamente es el poder estar ahora conectados a nivel mundial virtualmente. Y si analizaríamos un poco de elementos, está el factor tiempo. Recuerda usted esta frase, ¿no? Time is money, hace algunos años. Habría que retomarlo eso también. Y yo creo que cada uno, ¿no? En nuestros diferentes espacios, pues estamos siendo creativos. Esa es la otra, esto es lo otro que señaló usted. Es decir, tiempo de crisis nos volvemos creativos, nos ponemos realmente con muchas ideas, ¿no? Por delante. Ahora bien, si bien es cierto lo que usted plantea, es formidable, ¿no? Es formidable, pero en este mismo momento, que ya todos queremos ya la reactivación económica para nuestro país, pues se ha hecho, existe en este momento la capacitación adecuada, solvente, para que el mayor número de productores puedan ingresar en esta rueda de producción y posteriormente de exportación, Boris. Lo gracioso de todo este proceso es que no necesariamente tiene que entrar a escala. Y cuando estoy hablando de escala, estoy hablando de grandes cantidades, de grandes volúmenes. Lo gracioso, decía, de este proceso de tecnología y de oportunidades es que usted puede generar, se puede autogenerar sus propios clientes, sus propios mercados, propios nichos. Y me voy a referir casualmente voy a tratar de hacer un símil con su programa. Su programa refiere a un juego, o me trae a la memoria a mí personalmente un juego de niño, donde nos permitía, dentro de la libertad que genera la niñez, poder expresarnos. Y lo pongo desde esta forma, porque esto es para los ecuatorianos, este juego. Claro. Esta costumbre. ¿Qué tal si exportamos ese juego? ¿Qué tal si vendemos esa posibilidad de hacer juegos? ¿Qué tal si tenemos la capacidad de, en un tablero, poner las reglas del juego y jugar con la familia? Y le estoy hablando en medio de lo que estamos viviendo, y quitemos lo que estamos viviendo. Pero usted, como emprendedora, Beatriz, decide, en base a esta hipotética historia, que es más real que historia, convertirlo en realidad, en una historia real. ¿Qué requiere para eso? Tener gente, niños que pudieran divertirse con este juego, que no es tan necesariamente demandando estar tras un televisor, sino siempre hay gente que está demandando para sus hijos juegos reales, juegos que les den vida, que le conecten con la naturaleza. Y este juego no, usted lo puede hacer en 2x2. Y desde esa perspectiva usted podría ubicar gente que opine algo parecido a usted y conectar y montarse en un marketplace que se llama para poder exponer sus productos al mundo y cada vez que le demanden usted pueda enviar su producto. Parecería ser que es una historia real. Bueno, le voy a contar un caso que está pasando en Honduras, con juegos que están hechos de madera y juegos donde que el niño puede construir sus propios juegos. Entonces, es real, es auténtico. Y no necesariamente usted tiene que estar generando un contenedor donde pueden estar 10.000 juegos. No, usted produce un X número por día y ese X número por día puede ponerlo a la venta e irlos abasteciendo a medida que usted está generando. Y obviamente con todas las condiciones de seguridad, donde que usted proteja quien entra a su página, donde que usted conozca perfectamente quién entró, que usted automáticamente le pueda decir, mira, este momento no te puedo atender, a partir de tal hora te puedo llamar. Si es que le conectan a la madrugada, es un cliente en Japón con 14 horas de diferencia, y el cliente al otro lado dice, bueno, estoy hablando con el productor, estoy hablando con alguien que en realidad me puede transmitir la naturalidad de ese juego, me puede asesorar en lo que yo necesito. Entonces, esto ya no es una ficción, esto es una realidad, y una realidad cotidiana que la estamos viviendo y que varios componentes de nuestro país ya la están poniendo en práctica. Y le voy a hablar de un ejemplo concreto. para unir los dos mundos. En Inglaterra, hoy por hoy, no sé si usted sabía que hay un producto que se llama la cajita mágica. Esta cajita mágica precisamente pone a disposición del mercado inglés, en este caso donde yo lo conocí, todos los productos ricos de los ecuatorianos. Pasando por chocolate, pasando por snacks, pasando por cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted lo puede ubicar en una página web y que le van a dejar en su casa en cualquier parte de Inglaterra. ¿Y quién dijo que no había cómo hacer con otros países eso? Claro. Y es ecuatoriano, ¿no? ¿Y por qué no llamarle esa cajita mágica del mundo? Porque esa es la visión, esa es la forma como hoy por hoy la tecnología, las comunicaciones y la sobriedad de seguir generando productos de calidad, de seguir manteniendo este raigambre cultural que en el caso de su juego que yo le mencionaba, puede usted ponerlo al otro lado del mundo. Y claro, todo el mundo dice, pero es irreal. No es irreal, es totalmente real. Pero es que no sé cómo conseguir clientes. Bueno, hay metodologías rápidas de aprender. Hay metodologías que pueden funcionar y con un valor agregado. Todas estas plataformas que ustedes llámense Facebook o lo que fuera, son plataformas globales y que están dando cobertura a miles de millones de personas. Y no es porque quiera hacerle propaganda a una plataforma de estas, sino que en realidad funcionan. Y como yo le llamo a esa plataforma, es un gran chismoso y el contenido lo pone usted mismo. Entonces, ese es la sutileza con la que hoy por hoy se tiene la posibilidad de atravesar esos espacios mentales llamados fronteras que hace muchos años y cada vez menos años siempre han sido una realidad. Hoy por hoy ya no son una realidad. Siguen siendo en algunos temas, de acuerdo, pero ya en la mayoría de aspectos no. Y tanto es así que yo personalmente no dispongo de una dirección de Facebook, o más bien dicho, la tengo, pero la cerré hace 10 años atrás. Pero ahí está, se mantiene. Entonces, esa es la posibilidad y esa es la oportunidad que hoy por hoy tenemos los ecuatorianos para poder atravesar estas oportunidades. Y le puedo poner ejemplos, muchísimos ejemplos. No sé si usted se acordará, hace mucho tiempo había en un centro comercial, no era un centro comercial, sino una plaza, la Plaza de las Américas en su momento, o una franquicia de todo un juego diseñado acá en Ecuador y que lograron venderla en Europa. No le seguí la pista ya a este proceso, sé que no lo pudieron expandir por algún tema, pero se logró hacerlo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, ya no solamente estamos vendiendo productos per se, sino tenemos la posibilidad de crear experiencias, que es lo que hoy por hoy las personas más valoramos. O sea, como le decía al inicio de esta entrevista, en nombre de su programa, a mí me evoca toda una época muy importante de mi niñez, y me evoca para bien. Así es, así es. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Boris Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana en Quito, quien precisamente nos entusiasma con su reflexión y además nos comparte realmente el trabajo que se ha realizado, precisamente, tratando de lograr o logrando estos acuerdos, ¿no?, que faciliten y ayuden a reactivarnos económicamente, y como él lo ha dicho ya. Es decir, no debemos tener miedo, no todo debemos pensarlo. Es decir, si yo no tengo una empresa con muchos millones dentro, entonces ya no soy parte de. Estamos hablando de todos, es decir, es una invitación para todos. Y en este sentido, yo quisiera estos últimos minutos, Boris, pedirle por favor que invite a quienes están inmersos dentro del comercio, inclusive dentro de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana en Quito, de aquel productor que todavía está un poco tímido, está un poco pues con miedos. ¿Qué le diría usted? ¿Qué dice usted a estas personas que realmente están en el mundo de la producción, del comercio? Tenga la bondad. Primero, que el miedo es natural. El miedo todo el mundo en algún momento lo hemos sentido, lo hemos atravesado. El miedo que a mí me causa el miedo es que me deje paralizado. Y esa es la primera invitación, a no quedarse paralizados, a no dejarse vencer. Y este es un tema personal, es con uno mismo. El peor enemigo de uno mismo está en uno mismo. El mejor amigo de uno está en el cerebro de uno mismo. Entonces, hay que pasar este tema desde lo sensorial a lo real. Y hay una fase muy delgada que es el tema de creerse. De creerse a sí mismo que sí podemos. Y no voy a redundar en fútbol porque de eso tenemos bastante. Sino en la posibilidad de reivindicarnos y de confiar unos en sí mismo y en los demás. No es un tema fácil, pero yo sí veo libros de ecuatorianos, de intelectuales de ecuatorianos siendo conectados con el mundo. ¿Por qué no? ¿Quién me dijo que no? Y para ejemplo, le voy a dar un mal ejemplo. La famosa plataforma Amazon, acuérdese que comenzó vendiendo libros, ¿no? Y hoy por hoy, al día de hoy, acaba de cerrar en el mercado de Nueva York, en la bolsa de valores, casi por 1.7 trillones de dólares. ¡Qué locura! Entonces uno dice, a ver, ¿qué es esto? Es lo que está pasando. Y aquí, por eso le decía que el miedo es la principal barrera a vencer, y que no es real, es totalmente humano. Totalmente susceptible de ser cambiado y también de ser internado. Cuando digo internado es interiorizado, y una medida que dejemos que eso avance, pues va a ser su trabajo, porque el peor enemigo de uno está en uno mismo. Y entonces yo creo que esa es la primera barrera a vencer. Segundo, abrir los ojos. Creo que Latinoamérica tiene esta gran oportunidad, tiene este gran chance, y Ecuador, por cuatro razones especiales. Siendo un país tan pequeño, tenemos cuatro zonas. Podemos tener café para exportar de cuatro zonas del país. Cuatro, ¿no? Y usted puede encontrar, y le voy a dar un ejemplo, café en Galápagos, que es súper cotizado, café de Manabí, de Jipijapa, café de Puerto Quito y café de la Amazonía. ¿Qué tal? Dígame un país en el mundo que tenga esa capacidad. ¿Cuántos ecuatorianos? Nosotros sabemos que las bondades que nos ofrece nuestro país son infinitas, ¿no? Y este ejemplo que usted nos pone es uno entre tantos, ciertamente. Y si es entre tantos, ¿qué esperamos para que los tantos vendeles a tantos? Claro, ¿cómo no? Ese es el drama y ese es el dilema. Y por último, hay una reflexión muy grande que yo la aprendí de pequeño, que la necesidad es la madre de todas las bondades y de todas las oportunidades. Creo que estamos en esas épocas, creo que tenemos una capacidad importante, y hay que acordarse algo también de los ecuatorianos. Somos la sociedad, no de ahora, por muchos años, con una capacidad de innovación y de crecimiento impresionante. De ahí viene toda la cantidad de emprendedores que tiene este país. Pero así como también surgimos, también nos quedamos en el camino, y esas son las cosas que tenemos que, como sociedad, como colectivos, irlas mejorando. Yo veo esas fortalezas en nosotros los ecuatorianos. Y le habla a alguien que ha tenido la ocasión de dirigir corporativamente hasta 17 países, y a los ecuatorianos nos podrán tildar de todo. Menos de creativos, menos de vagos y menos de inconsistentes. Una vez que los ecuatorianos decidimos hacer algo, yo le dejo la respuesta a usted. Y esto es un arma fundamental para creérnosla. Este es un arma fundamental para interiorizarla. Y este es un arma fundamental el momento en que queramos verle la cara al mundo. Mil gracias. Esta mañana, Boris Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana en Quito, y además, solo una entre tantas responsabilidades y representaciones que tiene Boris Aguirre. Mil gracias su tiempo, estimado Boris, y solamente me queda agradecerle realmente su participación acá en esta rayuela, y también pedirle, por favor, para concluir, si hay un número telefónico, un contacto, a lo mejor muchos de nuestros oyentes quisieran conocer un poco más, tener más información sobre este tema. Ah, por supuesto. Yo solamente quería, no le había podido escuchar bien. Yo no soy el presidente de la Cámara Ecuatoriana Americana, soy el presidente del Comité de Comercio Exterior de la Cámara Ecuatoriana Americana. Participo del directorio, por supuesto. Perfecto. Me encuentran en LinkedIn, precisamente una red social sin costo, Boris Aguirre Durán. Ahí está todo mi historial. Seguramente hay videos, hay fotos. También a través del grupo Entregas, que también está en LinkedIn. Eso sí lo tenemos también en Facebook. Está en Instagram, está en Twitter. Que pueden recurrir y encantados de poder responder las inquietudes, y estamos precisamente en ese proceso de dar soporte y de poder asesorar. No creo que las sepamos todas, pero sí tenemos el entusiasmo para hacerlo. Perfecto. Mil gracias, Boris Aguirre, acá en La Rayuela esta mañana. Mil gracias su tiempo, mil gracias sus recomendaciones, su orientación en este tema, Boris, y pues siempre bienvenido a La Rayuela. Buenos días.